menos pantallas, más conexión. Historias y estrategias ante la violencia de estar conectadas en la era digital. Una nueva reconexión. Algunas estrategias para conectar desde otros lugares. Define horarios para el uso de dispositivos y estar frente a una pantalla. Planifica actividades sin dispositivos electrónicos. Plantea el uso de dispositivos cuando sea estrictamente necesario. Propone reuniones sin el uso del celular en absoluto. Hacer contacto con la naturaleza, regar las plantas, actividades al aire libre, cantar, bailar, leer, escribir en una libreta, escuchar música. Contar historias en una fogata, haciendo café o fumar un puro. Tomar o comer algo calientito, frío, liviano y saludable, con las amigas. Eso sí, olvida el teléfono y la computadora. Conéctate con el entorno. Conectemos la empatía, la escucha activa, los sentimientos a todo color, en tiempo real y de carne y hueso. Ir a la milpa, limpiar el monte, escribir poemas, dibujar, escribir ideas en una libreta, intentando no usar el teléfono. Hacer costuras, bordados, hacer puntadas con madeja. Aprovechar cuando se va el internet para desconectarnos. Cuando vamos al río o al mar, desconectemos el internet. Podemos sentir el agua y hacer un ritual. Menos pantallas, más conexión. Historias y estrategias ante la violencia de estar conectadas en la era digital.